mujer en quien yo siempre confié. ¿Quién fue? No quiero olvidarme, por más que me duela. Muy dentro de mi corazón me está faltando tu amor. ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? No encuentro explicación para dejarme sin tu amor. ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? No encuentro explicación para dejarme sin tu amor. Aquí estaré esperándote. Esperándote.